Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Tengo la sensación que desde que ganó Convergencia y Unió no deja de llover en esta puta ciudad. ¿Eso significa algo, adicto? Significa algo. Dos semanas lleva lloviendo, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Tremenda chapa, ¿eh? Pero siguen regando el rabal, ¿eh? Claro, todas las calles, calle por calle. Están los fabricantes de espardeñas indignados, como los de Plaza Cataluña. Los de Menorca. Sí, los que hacen así eso, que la gente se pone lo de atrás para adelante, porque si no se cae. Abarca, ¿no? Eso es. ¿Tienes la sensación de que la muchachada, los que no oyen y eso, se ha quedado con ganas de más cosas de vegetales o qué? Tiene la pinta, ¿eh? Yo creo que el pepino... Hablas de pepinos y la gente se viene arriba, ¿eh? Sí, sí. Está todo el mundo como sobreinformado. Sí. ¿Y cómo han visto la fotico esa? ¿Te gustó la fotico? Hombre. De la... ¿Cómo de la mujer, eh? Te voy a decir una cosa, que ya la tenía yo ahí casi en gatilla, ¿eh? Tenía en gatilla. Claro, yo cuando la vi dije, o lo cuelgo ahora, o adicto... Porque me di cuenta que dándolo todo estaba vacío, el álbum. Estaba creado el álbum, pero no había nadie dándolo todo aún. Y recordé que una vez tú y yo bebimos aquí Pepsi de pepino. Pepsi de pepino, sí. Cuando alguien ha dicho que hagan el frigo de pepino, el cálipo de pepino, nosotros ya nos anticipamos mucho a eso. Que se llamaba Pepsi Cucumbrum o algo así, ¿no? Cucumber, ¿no? Cucumber o algo porque así. Porque cucumber es pepino en el idioma de Vaquerizo. ¿Ah, sí? En el idioma de Vaquerizo. Claro, porque nosotros tampoco sabemos pronunciar eso de ese cacamba o algo así. El cucumber de toda la vida. Hostia, ¿cómo sabes tú esa palabra? ¿Que la has tenido que solicitar una vez algo de pepino? Pues... No, que yo sé bastante inglés. Hostia, hasta frutos así raros. A lo loco así. De estar ahí en Londres, yo sabes que he ido a Londres bastantes veces. Sí. De estar ahí y que el Paqui te diga with everything, como el de aquí, que te dice con todo y también se parece a Freddie Mercury. Y le dice with everything but the cucumber. De cucumber. Porque hay que prevenirlo, se puede tener virus. ¿Que le echan también? ¿Al pepino, a lo que sea? Claro, pero dentro. Pero aquí a los abuelos no le echan. Sí, ¿no? Le echan, sí. ¿Qué dice? Tienes que ir muy al loro, ¿eh? Hostia puta, no lo sabía yo eso. No he divisado yo plato de pepino, bandejita. Hostia, de esta. Hostia, pues mira que tú eres de examinar mucho un que va por dentro para seleccionar lo comestible de lo que no es. Ahí, de bandeja 6-4. Tomate, cebolla. La mezclica. Ahí está la mezclita esa, yo siempre le digo, de esa bandeja no me echen nada. ¿Qué es la mezclita esa? Ahí lleva un poquito de todo, cebollica, cosa verde, perejil debe ser o algo así. Son cosas así como más arriesgadas. Por eso yo siempre digo que no. Y el picante también, digo siempre que no. ¿Eso qué? ¿Lo tendría que probar o no? Pica bastante, ¿eh? Sí. Sí. Le tendrías que decir, yes, but con mesura. O sea, no vayas de listo, me bajo de lo que es la cena. Tú eres más de salchica blanca, ¿no? Sí. ¿De qué viene el picante ese? De... O sea... Tú eres medio de Logroño. ¿Es familia del pimentón o familia de la guindilla? Debe ser como un híbrido. Tú que eres medio de Logroño, debe ser como las alegrías. ¿Sabes? Los pimientitos esos se llaman alegrías. No. Lo que le echa el Seba encima a la tortilla. Ah, vale. La alegría. Sí. Pues yo creo que es una conexión Pakistán-Laurel-Barcelona o algo así. Estupendo. Pero no, o sea, yo creo que hoy no podemos hacer un programa culinario, ¿no? Hoy no, ya lo hicimos el otro día. Claro, están temas como Pilar Rahola. Estamos también, decirle a la gente que estamos muy pendientes, haciendo un seguimiento al minuto de Ortega Cano. De momento sigue Rocío Jurado 1, Ortega Cano 0, pero que van a jugar la prórroga, dice. O sea, que está así como emocionado. Dice que le han dado la extremaunción y todo. Que eso debe que ser... Que entró un cura por la puerta de atrás. Hombre, no va a entrar por delante, ¿no? Con la alfombra roja. Que eso debe ser... Hostia, cuando te vea el señor ese... Él porque no se entera. Claro. No, pero sí que habló. ¿Ortega? Dijo que os quiero. ¿Que os quiero? Os quiero. Digo, hostia, igual quería el DVD de la final... Quedaban con el mundo barato, ¿eh? 10 euros. Se ve que estaban así los familiares allá alrededor suyo diciendo, hostia, Ortega, eres una gran persona y la plaza te echa de menos. Y entonces así, entre balbuceo y eso, abrió los ojos y dijo, yo también os quiero. Que la gente, claro, la gente estaba así como con la cabeza baja, como rezando. Y al oír la voz miraron para la puerta y dijeron, hostia, creíamos que había entrado un borbón por el ritmo de balbuceo ese. Dijeron, hostia. Con muleta. Por un momento. Qué muleta, ¿eh? Pesadito, ¿eh, el rey? Se aparca sola, ¿eh? Como los coches caros. ¿Cuánto crees que nos han costado esas muletas? Pues mira, ¿quieres que te lo diga? Lo he mirado. No. Tú has mirado lo mismo que he mirado yo. El precio oficial. Oficial. El precio oficial de lo que con IVA, costaría factura. Una persona. Sí. Pero que no digo, sea autónomo. Digo lo que le han cobrado a él. Pero el rey es autónomo. Eso se lo desgraba él. Pero a él, yo te digo que le deben haber hecho un precio especial. Porque como lo pagamos todos. Claro. Que he dicho. Tú has ido 60 euros igual que yo. 60 euros cada una, ¿eh? No las dos. Cada una. Sí. 120 euros. 120 euros, 2 gramos. ¿Estamos de acuerdo en el precio? Si tiene claxon y luz para la noche, que es muy interesante. Podríamos estar de acuerdo. Sí. ¿Tú crees que esa muleta en lo que son las cuentas estas de la monarquía? Sí. En el debe en el desglose. En el desglose. ¿No han costado como 300.000 euros? Puede ser. Y te voy a decir más. ¿Sabes que hay unos recortes en sanidad en Cataluña? Sí. Pues no hay dinero. No hay. Ese hombre no puede hacer esas cosas allí en Alcorcón. Exactamente. Eso se lo hemos regalado. Porque ha venido aquí, ¿no? A Barcelona. Siempre viene aquí, pues, cuando le duele claro, algo. Claro. Hostia puta, si yo cada vez que me doliera algo fuera a Madrid, pues estaría todo el día allí. Tendría más puntos Iberia que el Real Madrid. Madre mía. Claro. Quédate allí con tu dolencia, hombre. Las muletas te las podemos mandar. Pero que MRV. Que... Te dice que está fenomenal en Cataluña. Que se siente como en casa. Que la gente no le molesta. Y allí sí. Que allí sí. Se pero, ve. ¿Qué hace? ¿Le tiran huevos podridos por la calle? Se ve que la gente no para darle la chapa, que es su majestad, que cómo está, que usted es un campechano. Que cuéntese un chiste, saber a qué que digo. Que se ve que le dan mucho la chapa. Y dice que aquí, que se sienta en una terracita y que nadie le dirige la palabra y que está estupendo. Y que por eso le gusta venirse aquí. Claro. Pues entonces cuando viene aquí se ahorrará la escolta. O también la pagamos. Eso se paga igual. Joder, pero si nadie le dice nada. Pero bueno, está ahí. Pero que dice que Barcelona, que fenomenal, que es una gran ciudad. Pues le han engañado al monarca, ¿eh? Al monarca ya le engañaron cuando salió el coche aquel que tenía Ciritione. ¿Tú te acuerdas? Ya se compró uno. Dijo, hombre, al mismo precio y lo pagan los españoles, me compro uno que tenga Ciritione. ¿Dónde estará el primer Fiesta, el Ford Fiesta que se fabricó en Almusafe? Que se lo regalaron a él, que yo me acuerdo. Sí, el primerito. Era blanco. Me acuerdo cuando era pequeño y creo, el primer Ford Fiesta que ha salido de la cadena de montaje. Tapicería rústica. Tapicería, asiento a batirle y eso se lo regalaron al rey. Ese no sale nunca en el parking, ¿eh? Ese Ford Fiesta no lo he visto yo montado nunca, debe estar impecable, ¿no? O eso lo desguazó como Ortega Cano y se dio a la fuga a los farruquitos, hizo un híbrido. Hostia, pero tú imagínate ahora que tienes la disponibilidad de montarte en un Fiesta de la época, pero que está impecable. Es un lujazo, salió de fábrica, para hacer rally. 0 kilómetros. Sí. Qué vuelta que te das, ¿eh? Más elegante. Hostia. Y manecilla a mano, ¿eh? Y uf. Las mejores, las que no se rompían nunca. Lo mejor. No sé por qué. Métele un hipo de ese Ford Fiesta. Métele. Llévalo al MTTV Tuning Express Spain, ese que hacen ahora. Métele un casé. Ahí. Sí, era muy, debía ser muy de casé. Pues estás de acuerdo conmigo. Has estudiado, supongo que como buen periodista, has estudiado a fondo las prestaciones de las muletas. Sí, me lo he mirado. ¿A ti te dio la misma sensación que a mí, que es un producto muy de teletienda? Sí, y que te puede servir para gente que no la necesita. ¿No te dio esa sensación también? De decir, hostia, mira, las tengo aquí y por la mañana para ir a mear y eso, que no enciendo la luz. Vi mucho plástico, yo vi mucho plástico sí. Ahí y muchas cosas articuladas. Y luego aquí a la altura del antebrazo tiene como un aro, que es para que si la suelta no se te caiga. Coño, no la suelte. No la suelte. Sí, es tontería. Contra la ley de la gravedad le ponen ese plástico ahí. Lo no es cómodo, ¿eh? Muy producto de latino haciendo anuncio a las 4 de la mañana y con sí. una ristra de tarjetas de crédito abajo. Entre un exprimido y algo sexual, ya sea para mojar más el coño o que te crezca la polla o algo así. Lo veo una herramienta chunga. Y los médicos catalanes, qué buenos que son, ¿eh? Ahí que yo creo que ha vuelto... ¿Te acuerdas cuando tú y yo nos íbamos con él a tomar quinto al Paseo Maragall? Luego hablaremos del Paseo Maragall porque tocamos allí esta noche. Que dejó de ser bonachón de golpe. Yo creo que vuelve a ser bonachón porque se reían mucho los médicos. Sí. Iban con él ahí como diciendo, hostia, ¿cómo le no, si, no sigas por ahí, monarca, que me vengo abajo, no sigas por ahí, que me duele ya el páncreas. Pues un médico lo sabe, tú dices, hostia, me duele el estómago. Un médico dice, ahora es más píloro que páncreas, ¿eh? Se ponen, ¿sabes eso que hacen? Se ponen dos dedos así apoyados en la panza y golpean con los otros. No sé para qué sirve eso. Pero ahí te dicen, uff, Ortega acá no empezó así también, ¿eh? Toma tu gelo, Katy. Esos golpecitos que hacen los médicos, ¿eh? Sí. Eso se debe estudiar. Eso se afina como un Goliat en la batería. O sea, eso en la primera clase. Yo creo en la primera clase de medicina. El tubi. Lo que sería el tubi. El tubi. Te dice, golpecito en el cuerpo para ver qué hay por dentro. Si suena hueco o no. Si suena hueco o no. Como cuando viene el marmolista. Sí. Y te toca así, te da las baldosas y te dice, esto lo ha hecho un chapucero. Lo tenemos. Hostia, por eso tu hermano, el mayor. Hostia. Es que lo estaba dejando con la mujer. Pues sí, te viene eso. Y además debe ser la típica hoja esa que tienen los teleoperadores. Que te dice, si te responde que no le gustan las ONGs, salta al paso 17. Y sale, respire hondo. Yo lo sé porque soy doctor. Diga 33, que eso es muy socorrido. Que se ve desbordado y que le dices que tiene como una erupción en la piel y te dice, uff, coge ahora el vademécum ese con lo que pesa. Diga 33. Y te dice, eso se va a ir solo, ¿eh? Y martillazo en la pierna. Sí. Eso también. Gente que finge, ¿eh? Gente que ya lanza lo que es el pie antes del impacto. Eso se lo saben. El médico te hace lo que es la paradiña de Bebeto. Lo que hacía él siempre antes de los penaltis. Hostia, se te ha ido el pie y dice que quería quedar bien. Como si tuviera unos reflejos como Fernando Alonso. Yo me he quedado... Siempre me quedo muy emocionado en las consultas, en los hospitales, que tienen grandes medios. Por si te pasa cualquier cosa. Y entonces siempre veo así la vitrina de qué tipo de medicamento dispone y qué tipo... O sea, si tiene que auxiliar así a alguien de pronto, como diciendo... Un tiroteo en la sala de espera. Y tienen... ¿Rollo de papel de este para poner en la camilla, para que te tumbes? Sí, el verdecico. ¿El verdecico? Sí. ¿Palillos de esos para abrir la boca? ¿Palas de esas de polo? Palo de lado. Polo de lado. Luego, unos cartuchicos de plástico que lo meten en la luz esa que te meten por el oído. Sí. ¿Sabes? Pues para no metérselo a todo el mismo, le meten así como unos cartuchicos intercambiables. Ajá. Eso es todo lo que tienen. Bueno, tienen... Una cosa que han pasado muchos años y una evolución en el tiempo, que el algodón enrollado sobre un papel azul. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, el rollo ese que lo tienen ahí, pero en la vitrina, pero eso, hostia, para que lo... El betadine, que eso es muy escandaloso, hace más escandaloso que la sangre al final, esa botella amarilla. Yo eso no lo he visto, ¿eh? Y también tienen luego un bote amarillo muy grande para meter las chutas. Lo que es la aguja. Pero que no te chuta esa gente. Ya, pero lo tienen eso ahí. Tiene otro departamento. O sea, tú vas al médico. Al de cabecera, al tuyo. Al tuyo. Y sí. Dice, jefe, chúteme. Y dices, puah, chúteme. Te tengo que hacer igual aquí dentro de tres meses. Te tengo que hacer lo que sería un volante. Y tienes que irte a la calle Manso de aquí 6 meses a que te lo ponga. Lo cual es una incongruencia, porque tú te vas a Cañada Real y dices, quiero chutarme. Puah. Acaba como una diana, como no te despiste. Qué pocos medios tiene, ¿eh? Sí, para pa nosotros, ¿eh? El monarca. Tú el monarca. ¡Uah! A mi médico de cabecera le dice, quiero... ¡Uah! Chutarme. Titanio. ¿Cómo titanio? Que le han puesto titanio en la rodilla, ese hombre. Hostia, claro, como él no pasa por el arco ese del auto, de los auto... ¿Auto? No, aeropuerto. Que eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. El titanio, que no es cobre ni bronce. Bueno, ni ahora el cobre es más caro, ¿eh? Ahora. Titanio. Es que es un superhéroe. Excelente persona. Bueno, ¿qué? ¿Que vamos a poner un tema? ¿Ahora? Sí, vamos a pinchar un tema para abrir una franja de debate. Que tenemos que hablar de Pilar. Claro, por eso voy a poner el tema el tema de la discordia. Así lo escuchas también, porque si no lo has escuchado, claro, empieza un tema, dura solo 1:03. Pero es muy pegadizo, ¿eh? Yo creo que te va a gustar. Son los Islam y la canción se titula Voy a matar a Pilar Rahola. ¿Qué te parecía a ti como guitarrista? Sonido depurado, ¿eh? Pues púa contra púa. Y el bataca también me parece de mucha calidad. Pero me parece un gran eslogan. Voy a mitad a Pilar ahora. Sí. Y con un trozo de escayola o algo así, dice. Sí, algo así dice. Yo no entiendo muy bien la letra. Se enfada muchísimo, ¿eh? Y la poli también, ¿eh? Que tiene vigilancia. Yo no sabía que tiene... ¿Escoltas? Tiene escoltas. De los Mossos, pero no de los suyos, que los paga él. Que lo pagamos tú y yo. Tú y yo, sí, sí. Pues dice que es una persona que está en riesgo. Claro, si no dijera la tontería que dice de Israel en el programa de Cuní, claro, todos los días. No va a estar. Y ponte una rebequita. Que va ahí con las tetas que se te van a salir. No va a estar en riesgo esa persona. Claro. Le dieron como un premio Nobel de la Paz así. Que dan los israelitas. Se lo dieron a ella. Claro. Súper maja. Por súper estupenda. Esa persona ha pasado por todas las fases. Y todavía le queda la de fascista. Bueno. Ha hecho su pinito, ¿eh? Ha hecho su pinito. Pero la tienes que ver en la mesa esa del gato. Todavía. Sí. Bebiendo mi nacho. Ahí. Ser repugnante, ¿eh? Raola es un ser repugnante. Sí. Y Cuní también. Ese tándem que hacen así de tirarse los trastos. Y Cuní también. Como cuando salía María Teresa Campo con Valladares. Hace muchos años. Y ya parecía antiguo. Hace muchos años. Y una persona así como reconocida en Cataluña, ¿eh? Cuní. O sea, como que es de lo mejorcito que tenemos. Sí, sí, que sale ahí y le dice, hostia, Pilar, te voy a comer el crustó o algo así. Y dice, te acabamos de desayunar, Cuní. Cortaron un poco, no tenéis casa. Que tú ves Juan y medio. Sí. Que es una persona que te repugna y dice... Sí, sobre todo cuando entrevistas a Lolita, que es una cosa que hace casi como todos los jueves o algo así. Ya está, ya lo habéis contado. Que esto no pasa en Cataluña, pero luego te ve a Cuní y dice, uff, si es que Cuní, Raola... No es Juan y medio, pero poquito le falta, ¿eh? Sí, eso también pasó en la movida de la acampada esa, de aquel viernes conflictivo con los Mossos, que había gente que decía, no, pero claro, es que en Cataluña estamos como así como avanzados y España es un lastre. Toma porrazo de los madres. Claro, hoy querría ser soriano, ¿verdad, amigo? Hoy si te dieran a elegir el DNI, elegías de Cuenca, out, Cuenca a out, o perder. Claro, aquí estamos súper avanzados. Viene la gente de fuera y dice, madre mía, que la Rambla, hay de todo. Sí, sí, bares rusos que ponen pinchos vascos, pero son rusos. Hay gente corriendo con sábanas blancas para arriba y para abajo, lleno de bolsos, que da gusto, y policía detrás, o sea, como en las mejores películas de la tele. ¿Te acuerdas que hablamos hace poco del mercado de la piedra y las falsificaciones? Sí. Y eso? Pues lo están investigando ya en cuatro, hoy. Digo, míralo, cómo nos siguen el rebufo. Así como mafias de eso que hacen cámara oculta. Hostia, que han ido así con la camarita por debajo diciendo... Al mercado de la piedra ahí a ver las falsificaciones. Y a preguntar a la gente, ¿y esto de dónde viene? Esas preguntas que hace un buen periodista. Sí. ¿Sabes? Así por... ¿Tú esto dónde lo compras? Cuando claro. Es droga o falsificación, que te claro. Dicen, claro. A ti te lo voy a contar. El periodista de investigación español se diferencia del inglés en que la primera pregunta es, ¿esto cuánto vale? Y la segunda pregunta es, ¿y esto qué te pasa la droga? Claro. Como ellos luego en un juicio no tienen por qué decir sus fuentes, tú y yo que somos periodistas, eso lo sabemos, se amparan ahí y dicen, no te preocupes, no va a pasar nada. Pero no pierden el tiempo, ¿eh? En decir, hostia, voy a pasar un día que le hago unas compras, que me cojan así confianza, claro. Vuelvo al siguiente día, así, ¿no? Como ganándome a la gente. No, no, el primer día llego allí diciendo, ¿esto qué es, de contrabando? Claro. Ay, favor, hombre, que se te vea ahí el cable del micro. Que te lo has pegado ahí con cinta blanca. Hostia puta, qué gentuza, ¿eh? Qué chumba. Este sí. País ya no, esto no remonta. Si esa gente de investigación de españoles, Mercedes Milá y compañía. Hay uno mejor, ¿no? Sistiaga. Sistiaga. Que se parece, ¿sabes a quién se parece mucho? Al adiestrador de perro. ¿Sí? ¿Qué tiene? Sí, tiene ese rollo así. Tengo que decir que del adiestrador ese, que es una de las personas que podía ser bastante mala persona, por lo que yo... Y le vi así como en un par de entrevistas y dije, hostia, es mucho mejor persona que el 80% de los españoles. Sí, y en especial que el del hormiguero. Hostia. Que es bastante desagradable. Gentuza, ¿eh? ¿A ese no se le puede hacer una canción como a Pilar Rahola? No sé, Flippy se ha ido, ¿no? Ya ha tardado, ¿eh? Ha dejado el barco, ¿eh? Flippy. Hostia, ¿cómo se puede estar...? Empieza una entrevista, ¿no? Tú... Te voy a entrevistar a ti. Sí. Empieza a contar chistes uno detrás de otro. Hace gracia. Venga, que si esto, que si lo otro. Pongo la guitarra. Gracias DGB, ¿eh? Gracias DGB. Me río yo solo. Cojo la guitarra. Doy la chapa con la guitarra. Te hago saltar chispas por todos lados. Poner cientos de cosas. Tú todavía no has dicho una palabra. El entrevistado no ha hecho... Se presenta David Bisbal de pronto. Que si el baile de esto, que si buenas noches. Que ahora hacemos explotar unos mentos. Ahora hacemos explotar una piscina, yo que sé cuántos litros de... Estamos a punto de incendiar esto. Y Saramago ahí sentado. Saramago sentado esperando, hostia, la primera pregunta. He escrito un libro, sí. Y el otro, venga, chiste, que viene, que entra el calvo corriendo... Hacer la puta gracia. El del gorrito y las gafas y pelazo. El del pelazo. Tirar miles de fichas de dominó así. Hostia, mira, sí, hace la cara esto, qué curioso, tal. Saramago en bata, de pie, retorciéndose los pulgares. Entra Fonsi Nieto haciendo un caballito. Venga, una carrera ahora de cuarre, ¿no? Alrededor de eso. Ni Emilio Aragón fue tan lamentable. Hostia. Es que yo he visto, o sea, yo he visto imágenes en cuatro tan despreciables, o sea, verte la estampa y decir, está ahora mismo en el escenario Carlos Jean. Carlos Jean es el gordito Carlos ese. Carlos Jean a los samples. El Matamoros este, ¿cómo se llama? El Coto. No, el que lo presenta. El programa, el de la barbita roja. Es que, Pablo Moto. Ah, Pablo Moto. Pablo Moto. Pablo Moto a la guitarra. Sardá al saxo. Ojo Sardá al saxo. Ojo Sardá. Ojo Sardá en general, pero cuando saca el saxo especialmente. Ojo Sardá al saxo, que dice, falta Pedro Ruiz. Es que falta Pedro Ruiz cantando. Con un pianico. Que ha cantado. Lo que va a traer un piano, eso vale dinero. Y es para que todo el mundo pote a la vez, hostia puta. Se puede hacer algo tan asqueroso en el... Y todo estupendo, ¿eh? Y bien pagado, ¿eh? Y bien pagado, hostia puta. Presunto, bien pagado. Qué repugnancia, ¿eh? Y... Eso cuando está en pantalla grande. Porque eso está como media hora en una pantallita pequeña. Mientras dan anuncios. Que es como lo bueno que se está contando. Que está, sigue Saramago sentado. Que le está reventando la cabeza con las tonterías del otro. Y dice, uf, ahora volvemos. En media hora conectamos otra diciendo, estupendo. Y ahora va a ser cuando vas a tirar cientos de bolos, luego te vas a tirar a una piscina, va a explotar algo delante y entonces ya luego hablamos del libro. Correctísimo. Y luego va a venir la hija del loco ese, del de los pelos. ¿Qué hija? El de redes. Este hombre que sí, le cae bien a todo el mundo. El Punset. ¿A ti no? Es que yo no sé si... No entiendes lo que dice. No entiendo lo que dice. O sea, aparte de que creo que se lo inventa, la mitad, pero como tiene cara... Y como lo dice en inglés bien pronunciado, claro. Luego subtitula lo que quieren. La gente le cree. O sea, claro. Que es un tío que sí que tiene credibilidad. Tiene una credibilidad. Porque, hostia, el tío se pone así diciendo, uff, átomo y eso. Y la gente no tiene ni zorra. El y... neocórtex. Bueno. Dice, estupendo. Y como lo dice tranquilo y con educación, como se tiene que decir las cosas. Claro. Esa es la clave. Decir las cosas flojito. No grite. La gente se lo dice. Se lo cree. Pues. La hija de ese señor. Sí. También sale. ¿Qué dice? En el 4S. En el callejero Pablo Motos. Y, pero y se llama igual. Punset. Se llama Punset y psicología y esto. El otro día la vi también dando la chapa y cada vez la chica intentaba explicar cosas que tampoco le interesaba a nadie. Y acordes de guitarra. Pero el otro cada 5 segundos el chiste cortándole. Hostia, y esto. La hormiga dando por culo. La hormiga, jaja. Y claro, la hormiga se tiene que reír de los chistes del otro porque está, eso está en el contrato. Y que te chuta por debajo, que lo está a la altura de los pies, la cara. Y ahora, cuando ya está todo listo, venga, ahora la guitarrica otra vez. A tomar por el culo, hombre. Y Ortega Cano muriéndose. Y Ortega Cano muriéndose. Está súper descompensado. Yo no sé cuántas veces debe haber ido Melendi a ese programa. 200. Sereno un par, pero Tajá ha ido como 7 o 8 también, seguro. 200. Fonsi Nieto. Hace que no corre 20 años. Y está ahí todas las noches. Va de chati en chati, el pobre. Hostia puta, qué gente más pesada. Que me... 4, desde que se juntó con Telecinco, es mucho peor. El... Esto que dicen que... Parecía mentira. Esto que dicen que le aprendí super al maestro. Sí. Pues se ha cumplido con 4, ¿eh? Pandilla de gentuza. Bueno, vamos a pinchar un tema y nos vamos a ir al relato. Sí. Porque nos estamos encendiendo y nos queda como media hora de programa. No hemos venido otra vez. No. Tú y a la que salimos de la hortaliza. Nos quemamos enseguida, ¿eh? Empezamos a insultar. Bueno, antes de pinchar la canción, que va a ser del punto débil, voy a anunciar que tocamos dentro de un rato, hoy mismo. O sea, la excusa de me olvidé puede pasar, pero igual también requiere que vaya al médico cabecera. Alguien. Tocamos hoy a las 9:30, o sea, acabar el programa y salir para allí, a tomarse una birra. Acabará pronto, ¿eh? O sea, que nadie diga, joder, es que es miércoles y... Acabará prontico para poder volver en metro a casa la gente y eso. Y tocamos nosotros y una banda de Portland que se llama Nux Vomica, que yo creo que vale más la pena que nosotros. Voy a tirar. Claro, no, hay que ser, hay que con la verdad por delante. No voy a engañar a los oyentes a esta altura. Vamos a pinchar empalmadas 2 canciones del punto débil, porque son muy cortas, que sean 360 grados y Henry Ford, y nos vamos al tema del relato. Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bueno, Pero no es de la nueva grabación esto, ¿no? ¿Eh? Esto no es de la nueva grabación. No, la nueva estamos mezclando. Ah, vale, vale. Yo creo que va a sonar como un cohete, pero está por ver. Bueno. Lo iremos dilucidando. Te traeré la exclusiva cuando... Eso espero. Cuando grabemos. Pues bueno... ¿Ya estamos listos? Sí, sí. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que en los 80 podía haber escrito una canción que se llamara Quiero matar a Pilar Rahola. Sí, perfectamente. Pero que no lo hizo. No lo hizo porque Pilar Rahola entonces era comunista, ¿no? En los 80. Era catalanista y luego se hizo del PI. Y luego ya pasó. Y ya luego a Fuerza Nueva. A charlar con los santos. Que también era comunista, curiosamente. Como Piqué. O todos los grandes. ¿El del Barça o el otro? Todo, el otro. Pues el doctor Arritmia hoy nos ha preparado un relato que se titula Señor Senior. Se había hecho llamar senior desde muy pequeño. Era ya una clara muestra de su capacidad innata de previsión. Incluso cuando su padre le llamaba junior, fingía no escucharle. Era el único senior de la escuela y de las calles en las que jugaba. Eso le permitía no ser confundido con nadie más. Era el único senior de edad reducida, probablemente, en todo el mundo. Y le gustaba sentirse así, único y especial. Muchos años más tarde... Y eso es posible que nunca lo hubiese previsto. El paso del tiempo le llevó a ser conocido en su mundo como el señor senior. Cacofónicamente ridículo, pero igualmente exclusivo. Esa desmedida capacidad de previsión... jamás estuvo reñida con la sensatez. Senior siempre tuvo los pies en el suelo. Y cuando de pequeño le hacían repetidamente la mágica pregunta en la que se le cuestionaban sus intenciones laborales futuras, él siempre respondía que sería reponedor de género en una cadena de supermercados más bien mediocre. Es por eso que sus progenitores siempre dudaron si Senior era terriblemente previsor o si, por el contrario, gozaba de una increíble capacidad de adaptación al medio. Senior, por el contrario, nunca dedicó esfuerzos a solventar esos interrogantes. Él se sabía previsor y procuraba no ser previsible. Senior fue cumpliendo, uno a uno, todos los trámites de su existencia con una eficacia asombrosa. Creció en un ambiente agradable. Se graduó con una nota media más que correcta. Se enamoró de una chica de su entorno más cercano. Intercambió los anillos y se sacó el pasaporte 2 semanas antes de su luna de miel. Tuvo un hijo y después una hija. Al primogénito, no podía ser de otra manera, le llamó Junior. A ella la llamaba simplemente Susana. Gestionó, con bastante criterio, todos los papeleos que se le plantaron delante. El empadronamiento, la hipoteca, el seguro médico, el plan de pensiones, todo. Hoy, miércoles, Senior se prejubila con unas condiciones bastante precarias. Sin haber subido ni un maldito escalafón en el mediocre supermercado en el que repone género desde hace algo más de 40 años. Una fiesta de bajo presupuesto para su despedida. Un paro 3 de firmas. Y el olvido. Por parte de ambos, lógicamente. Todo según lo acordado. Todo según lo previsto. Y ahí tenemos a Senior, en un banco cualquiera de un parque cualquiera, esperando para nada, sin perro que sacar a mear, sin jilguero ni jaula que pasear, sin interés por las noticias de los periódicos gratuitos, sin nada que prever, con un pasado tan básico que no vale la pena ni rememorar. Senior cierra los ojos y los puños, coge aire y no tiene previsto volverlos a abrir. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Bueno, a ver, en parte tienen razón, pero es lo que pienso, ¿no? Que se deberían de haber organizado mejor. Lo que pasa es que el ambiente que hay aquí es un poquito un ambiente de cumba, entonces, bueno, pues he tenido que... Hay muchos lateros por aquí vendiendo y, claro, pues no lo sé. Y por otra parte, lo da porro que se huele por aquí es bastante bestial. Sí, el cambio de gobierno sí, pero no obstante, como yo pienso, tanto el PP y el PSOE deberían dimitir. Nos dejan, no nos dejan trabajar. Antonio, te devuelvo la conexión. Gracias, Arantxa. Gracias, Arantxa. Antonio, te devuelvo la conexión. Estaba Antonio que se le atraganta el vino en la mesa. No obstante. Sí. No obstante, pasaba por aquí. ¿Arantxa? ¿Se sabe algo de Arantxa? No, se sabe de él. Del jerseycico. Pero se ve, dicen que era como becario o algo. Sí, tiene blog y todo en la web de Intereconomía. Tiene su blog. ¿Ah, sí? Sí, de hace muy buen de tiempo. Puto amo. Se puede ser más sinvergüenza, ¿no? Porque esto es la palabra sinvergüenza, ¿no? Sí, se puede ser más sinvergüenza. Y exactamente la persona que le ha dicho hace esto. Ese es aún peor. Porque el otro durante tu cuenta ha dicho, no me quería ver yo en esta hoy. La puta. Que luego ya si de cara un lunes y me cobran doble, hombre, los cubatas. Y eso, y luego decir, y ahora vamos a poner un rotulico debajo que ponga, envíame dinero a la caixa. Hostia puta. Que los catalanes son muy malos, pero nos lo guardan bien. Tío, estar media hora metiéndote con los catalanes. Media hora, bueno, o sea, digamos medio año. Desde que empieza el programa hasta ese momento, y luego ya sigue. Y de pronto decir, paremos un momento, porque ahora ustedes van a ingresar dinero en esta cuenta de la Caixa, que esto nos viene súper bien, porque me dan puntos para luego para el aspirador, la fondue, para la fondue y esto. Y luego seguramente a lo mejor después de eso dicen, ¿y los bancos de los catalanes qué te parece? Y dicen todos, fatal. Fatal, fatal. Ya está bien de ayuda a Cataluña. Ya está bien. Se han quedado las ayudas ya, de los pepinos. Eso va para Cataluña. Sí, sí, sí, es así. Los 250 millones en pepinos o eso. Se lo van a gastar exactamente todo en el gazpacho ese que venden en el área de Guisona, tan barato y tan repugnante. Claro. Todo va en eso. Todo va ahí. Todo en eso. Que podrías decir, gástate mitad en gazpacho, mitad en horchata, que también la tenía excelente. No, todo en gazpacho. Cuando entren en los camiones, sí. Los camiones se han ido vacíos y van a volver llenos de billetes. Esos vienen de Alemania ya llenos, los alemanes. Se fueron llenos de pepinos, los tiraron ayer en una cuneta y vuelven llenos de billetes. Ahora los cargan los alemanes, los cargan las traspaletas directamente llenas de billetes, los cargan y ya cuando entran por la Junquera, los mozos de cuadra los van desviando diciendo tú, a la derecha, tú a la izquierda. El camionero se deja, a lo mejor el camionero se gasta 100 euros en puta. Eso exactamente. Cabe la Junquera, Y 100 en untar a cada picoleto. Paraíso, Pero ya no el puticlub gigante ese, sino en el área que te atacan, No, lo tienes todo. Sí, lo sí. Tienes todo. En el área de la Junquera no tienes que visitar España. Te puedes comer un sándwich de triángulo y que te la chupen a la vez dentro del área. Brutal. Hostia, ahí que debe haber un aparcamiento para 1 millón de camiones. Fácil. Tienes discoteca. Tiene el lavabo, ducha, eso. O sea, eso ya no es una. Eso no es un área, es un resort. Es un resort. Tiene gente ahí. Minigolf. Gente haciendo pollo a la. Caracoles a la. A la yauna. A la yauna, envasado. Así, ensemada de Mallorca. Abrazo. Claro, todo lo que hay en los camiones, tocino, de todo el mundo. Tocino de cielo, o sea, está todo. Pepinillo de los grandes, grandes, de los que comen los alemanes. Está concentrado todo. Sopa de tomate. Tobletones de un metro. Sí, sí. Unos Levi's 501 de la época. Estrechito por abajo, bien. Lo tienes todo. Todo. Lo tienes todo y en un ambiente. O sea, que entra y se abre así un espacio grande con espejo. Que te entran las putas. Todo lo tienes allí. Todo. ¿No? Todo. El típico puestecillo eso que le dice: yo vengo desde muy lejos a por unos 501 así láser. Que sea lo que es láser, lavado la piedra. Y con un poquito de beta. Y te dice, ¿qué lo quieres? ¿Con tara o sin tara? Pero hombre, no me digas que los tiene ahí mezclados. Sí, sí, yo lo tengo barrechado. Pero tienes que elegir, ¿con tara o sin? Búscale la tara. Estoy buscando un regalo para mi hijo, para cuando vuelva eso. Y dice, pues mira, tengo aquí una mochila Karu. Que fue lo último en los 80. Sí, sí, que si te lo compra. O sea, si compra esto y lo que es el chubasquero, el gris, Mistral. Karu, Mistral, así también. Te lo vamos a dejar más barato. Y te viene una letra M grande con un Snoopy y el pajarito, que no sé cómo se llama. Busto. Así, para la cremallera. Dice, hostia, me interesa. No tengo nadie en la familia que empiece por M, pero... En la Junquera es de los sitios donde el cupón son todavía iguales. ¿Cómo? Que se llaman iguales. Iguales para hoy. Ah, iguales para hoy. Pero hay un señor diciendo iguales para hoy. ¿Eso porque se llamaba iguales? Esas cosas. ¿Son todos los números el mismo? Estas cosas, que hay gente todavía, pero a grito pelado ahí. 40 entre, iguales para hoy. Entre las. Con el tono del afilador, el mismo. ¿Estás bebiéndote ahí tu Molumba? ¿Molumba qué? ¿Coñac con cacola? Que te está entrando una ecuatoriana y te viene el señor diciendo iguales para hoy. Y dice, estoy en el puto paraíso. O sea, tengo ahora. ¿Cómo entre Paquirrina ahora? ¿Vale? Nos hagamos una foto para el Facebook juntos. Lo tengo todo. Claro, ¿qué vale puedo pedir a la vida? O sea, tengo dos adolescentes que se metieron debajo del cambio mentaje y deben llevar. Y deben llevar 16 horas colgados. Que cada vez que cojo una curva izquierda, oigo a uno de ellos chascar los dientes. Un grupo de peña del este que me están sacando los televisores de camión. Que ahora que son planos me caben el doble, que hace 10 años. Eso, estoy aquí con el fuladeo. Mi bomba. Y me dejan fumar en el puto. ¿Y me dejan fumar? ¿Qué más puedo pedir? Es que no puedo pedirle nada más a la vida. No, que el Madrid gane algo, pero hostia, eso ya sería pedir mucho. Está llamando a mi mujer por el móvil, por un móvil de esos, estrechito. Es que se abre así a los bocadillos. Que en el fondo pantalla tengo mis tres hijas. Que si me vieran... Hostia, es que le debo toda esta vida. Que está arriba, está, no puede estar más arriba. Que dice, ya se ha perjurado él a sí mismo tres veces. Que dice, cuando se acerque la camarera esa al escote, le voy a decir si me puede conseguir perico. Y como diga que sí, ya no llevo ni el material al destino. Es la misma camarera que cuando vine hace 30 años. Igual. Qué grande sitio. Ahí es donde disfruta. Ahí hay que hacer una cena de la radio, hombre. Ahí es donde va. Ahí es donde dice, tía puta, tío. Esto es lo más grande que. ¿Para qué te va a bajar del camión? Que sí, que podría ser un vapolinesio de eso, que los coches le echan humo, pero hostia, está muy bien. Claro. ¿Para qué? ¿Qué más le va a pedir a la vida? ¿Qué es más si que no eso? Hay mal, no hay ¿qué mal. Más que eso? No hay más. No hay nada más. Que el pan no se te haga goma por la noche en la cabina del camión, que te pasa siempre. Pero... Llevas 40 años durmiendo en la cabina esa. Que no has cambiado la sábana en 40 años. A todo el mundo le quieres convencer de que duerme ahí mejor que en tu casa. Cosa que lo llevas diciendo así a todo. No, si yo duermo aquí, segurísimo que sí. Me quedo rodeado de puta y cocaína. Con los postes de Sabrina y de Danuta ahí, en el techo. Eres el puto amo. Puto, vamos, la bandera sureña, no sabes ni lo que hay, tú también la llevas. El póster de campeones en Wembley, pero el de Koeman. ¿Estás durmiendo? ¿Se oye el ruido por la parte de abajo o son los de Tánger que se han bajado? A eso. Que suenan por detrás, son los de. Son los rumanos que le están vaciando. ¿Cuál es el problema? Tú va, no vas a salir por ninguno de los dos. Se oye el limpiaparabrisas, son los catalanes que te acaban de multar otra vez. No te han puesto un amarillo. Focazo azul delante tuyo y que se mueve para brisa. Ya catalanes. Ya me están metiendo la multa por una cosa. Pues ya sabe qué. Por los niños de Tánger no puede ser porque no lo han visto aún. Esto es. Esta puta, y tolerones para cenar, va de planazo. Eso es la entrada que tú te encuentras a este país. Entrando por Cataluña. Este, ese tipo de personajes son los que cuando le hacen una pregunta realmente importante y comprometida, se quedan a cuadro y le dice, todo esto es correctísimo. Las putas, bien. Filipinas que tiran pelota de ping pong por el chumino, todo nos parece súper bien. Se duerme mejor que en su casa. Vale, también estamos. ¿Cómo lo hace por la mañana para lavarse los dientes? Y dice, yo no me lavo los dientes en 40 años tampoco. O sea, los posibles problemas que tú puedes ver como factor externo, él no los ha tenido nunca. Ninguno. Él tiene la encía untada de Toblerones por la mañana y por la noche. Y le viene bien, porque eso él cree que le hace ahí como una energía, como las avispas, que buscan lo que es dulce. Que le da igual, gente sin problemas. Claro. Le da igual que le diga, mañana tienes que estar en Berlín, que tienes que estar en Algeciras. No va a estar, le da igual. No va a estar, o sea, él el rodillo ese que tiene que ir cambiando para no pasarse la hora... Eso le ha dado más vuelta. Eso lo tiene petado ya, pero... Está esperando que haya una nevada fuera de temporada esas para quedarse un mes en la Junquera atascado. Y decir, buah, ¿tú has visto alguna vez la nevada esta a un camionero preocupado? Nunca. Yo no lo he visto nunca. Están ahí con su radio diciendo, Braico, ¿quién me copia? Y cosas de estas. Le dicen, apártate ahí y quédate 3 días muerto de asco ahí con la nieve. Un camionero, dice. Fenomenal. Le puede saber mal por los niños de Tánger, que van abajo cogidos del eje, pero a ver... No tiene ningún... En cambio una persona, hostia, que se ha cortado el puerto. Y ya la gente, uf, hostia, que iba a esquiar. La ronda, lo que es la salida 6 está atascada. Bueno, ya me vengo abajo. Qué problemazo, voy a llegar a media hora. Me han jodido lo que son las vacaciones. Todo el mes de agosto me lo han jodido en la salida 6 de la ronda. He pillado caravana, fua. Voy a llegar 20 minutos tarde al trabajo. Y hoy tenía una reunión súper importante. De a ver si íbamos a echar a 20 o a 50 personas. Sí, es... voy a llegar y no va a quedar ni un cruzantito de los pequeños en el centro de la mesa. Se van a beber el café este con la tarrina esta de leche y me viene fatal. Y en cambio un camionero le dice, mira, estamos aquí en un puerto de Cantabria, esto, y te va a quedar 3 días ahí aparcado sin moverte. Y dice camionero, sin problema. O sea, abre así la guantera, ve los 3 toblelones gigantes. Y las 2 papeleras rojas y dice, sin problema. Sin problema. Hace lo que un controlador en el GPS ese que lleva, se iluminan en rojo todos los putis de la zona y dice, me viene fenomenal. Pídeme un taxi, que te dejo el camión aquí haciendo la tijera para que no pase nadie. Con el consiguiente chasquido de 2 niños tunecinos debajo del camión, pero bueno. ¿Qué dices? Les tira lo que un trozo de toblerones, 2 triángulos de eso y que vayan tirando. Que tampoco le importa que ya hace 3 días ahí en la nevada, porque tampoco tenían nada que hacer. No. Sí, se ha acabado la liga BBVA todo. O sea, no hay... Se ha acabado, ¿no? La liga. ¿Ya? Sí, ya está. La liga adelante, sigue adelante. Pues ahora vienen los fichajes, eso. El Kun Agüero, Wilson, Nelson, Melsin, Gonsin. Kaká. Madrid llenándose de turcos. ¿Cómo le han gustado a Mourinho fichar turco? Que dice que Kaká, que todavía que no lo ha dado todo en el Madrid. Que todavía... que tiene algo, ¿eh? Que todavía le queda. Que puede aún volcar ahí y sacar 2 chinos. Que todavía puede dar algo. Hostia, pues todavía lo puede dar, sí. Y lo quiere cambiar el Madrid, que es muy listo para esto. Y dice, no, vamos a cambiar por un señor del Milan, que es súper correcto. Tiene Bullet. Tiene 38 años. Y está en plena forma. Ahora es eso. Van der Sar o uno de estos. Ay, por favor, hombre. 3 chavales jóvenes, hombre. El otro día vi un esquema de la gente de la cantera, los minutos que había jugado del Madrid. Y bien, ¿no? Que había jugado más, había jugado 20 minutos en toda la liga. Hostia puta, tío. 3 minutos, 4, 2. Hostia, había pero como 8 o 9 que habían jugado 2 minutos. Y deben haber jugado además partidos súper trascendentales. Porque yo he visto al Madrid ganando 6-0 a la Almería con la liga perdida y no ha sacado ninguno. O sea, aparte, lo reconoces todo. O sea, eso dice, hostia, me suena muchísimo. Ander, Evans. José. José Ángel. Ahora José Ángel, José Ángel del Madrid es el que está fichando a todo. Es el que hace de Valdano. Hostia. Se llama José Ángel. Así, sin apellido. Buen nombre. Y Caminero también. He visto que también lo han fichado por ahí. Sí. Era un jugador ya estupendo en su época. Y ahora como técnico va a ser mejor todavía. Y querían fichar a Simeone, que me pareció también un jugador muy bueno y buena persona. Y como entrenador estoy seguro de que será. Puede ser mejor todavía. No lo descartes eso, ¿eh? Me parece que tienen que volver eso. Simeone, Caminero, Kiko. Lo mejorcito. Kiko ya lo han querido llevar, pero no ha aceptado las condiciones. Hostia. ¿Las, sí, condiciones de qué? De lo que le pagan y eso. Que vale. Para eso se queda ahí en Marca TV haciendo futboleros. Está estupendo, un programa que se viene arriba a cada momento. Claro, también. A ti ahora te llaman para currar en el Atlético de Madrid. Te dicen, es un proyecto. Un proyecto paralelo que estamos haciendo. Proyecto joven. Cuando te van a pagar poco. Es proyecto. Es proyecto joven. Sí. Te dicen, mira, se va lo que es Forlán, Agüero y De Gea. Y vamos a hacer un equipo bueno, bueno. ¿Tú no sabemos si se llama Prosinec o Atren Valencia? Para lo que es encabezar. Para vender camiseta. Tú vas a una entrevista de trabajo. ¿Sí? ¿De TT o no? De las normales, de las buenas. De las buenas. De las que te invitan un café en vaso de plástico gris. Que no hay ni cucharilla, que hay un palo agujereado dentro. Y entonces te dicen, uff, aquí, bueno, el horario son 8 horas, tal, esto, lo otro, lo dice. Lo que pasa que normalmente la gente se queda. O sea, ya te van dando la. Te va asentando el terreno, te lo dice. Normalmente la gente se queda. Entra un poco antes y se queda, porque claro, ahora. Hay una punta de faena. Hay punta de faena, y bueno, eso es bueno para todo, y todo esto, ¿no? Y entonces llega el momento. Este año no vamos a hacer vacaciones. No sé si tendrá algún impedimento, porque como vamos para arriba y eso, pues hemos hecho todo un esfuerzo, esperemos que tú lo puedas entender. Entonces llega el momento de hablar de las condiciones, ¿no? Entonces ya te dicen. Te empiezan por lo bueno, ¿eh? Te dicen, te daremos la ropa y botas, sí, sí, de seguridad. Exacto, dice. Cuenta con unas botas de seguridad. Han sido usadas muy poco. Muy poco. No te las voy a dar nuevo. Y con kilómetro cero tiene. Y con la armilla. Eso ya lo tienes gratis. Sí. Digamos, eso ya te vamos a hacer sacar el. Te pagamos nosotros el carnet de torero. Y a lo mejor el de manipulador de alimentos y todo. Manipulador. Va a tener un análisis de orina cada semana. Que eso también lo pagamos nosotros. Para ver si te drogas y no invitas. Que eso nos preocuparía mucho. Y luego, las condiciones de. El salario. Tienes que entender que es una empresa joven. Y entonces ya. Ya. Me viene. Es la planta joven del Corte Inglés, pero de empresa. A mí me contó mi sobrino que es muy de trabajo precario. Lo ha tocado todo, ¿eh? Le gustan. Tiene todos los carnets de grúa, torero. Y hermillas por un tubo. Tiene hasta el carnet de autocar, ¿eh? Imagínate. Y es un jovenzuelo. Lo tiene todo. Y es mucho de trabajo de estos que te expriman hasta la última gota. Y dice que una vez fue una entrevista de trabajo. O sea, más de proyectos que de trabajo, digamos. Sí, es muy de proyectos jóvenes. Fue una entrevista de trabajo y el que le antecedía. Entonces imagínate cuáles debían ser las condiciones. Que el que le antecedía a la señora que le hacía la entrevista dice, espera un momento, que voy a buscar los papeles, que lo tengo en el coche. Y se ve que el chaval salió y cogió, arrancó y aceleró y salió pitando. ¡Hostia! ¡Qué clase tiene la gente! Rechazar un trabajo que la paga se quedó, o sea, como diciendo. Y dejarle la goma en el parking, ¿eh? El olorcito. Diciendo. Quizá las condiciones no le han debido convencer mucho. Cuando una persona huye de un trabajo, o sea. No diga, hostia, pues no me conviene, sino que salga y además, mintiendo. Salga súper asustado porque sabe que tienen el currículum y lo pueden encontrar. Salga mintiendo y digo, hostia, que me he dejado los papeles, espéreme aquí que ahora mismo me incorporo. Y salir derrapando, hostia puta, ¿cómo tiene que estar, eh? También es una cosa muy de esos momentos, cuando tú has puesto a final de todo y en cursiva, así que dice Windows a nivel usuario, dice, bueno, esto lo voy a meter aquí, porque me sobra medio folio y no sé qué poner. Y el tío se lo está mirando y ve, tú ya por la inclinación de lo que es el párpado, así de iguana que tiene el jefe, ya ves que está llegando a lo que es la línea en cursiva. Te dice, esto no te tienes que preocupar porque aquí tenemos Lotus. ¿Nunca te lo han dicho? ¿Qué es Lotus? ¿Un coche? Lotus son 2-3, diciendo. No, aquí no te preocupes. Hay un sistema propio que no lo tiene nadie más en el mundo. Lotus. Lotus 1-2-3. lo que sería el database a... Sí, lo que sería el teletexto de la televisión. Lo que sería WordPress para los editores de texto sería eso. Pantallazo azul y letras que tiemblan. Pantallita de fósforo verde. Pues estos curros que están súper bien, con unas condiciones excelentes de trabajo, que el señor ya se ha visto tu currículum y ve carné B1 y todo eso, y dice, hostia, eres una persona súper cualificada para esto, y dice... Llama al de la garita del parking y le dice, ponle el cepo a ese coche, que le voy a dar las condiciones. Le voy a decir que si le interesa un turno rotativo, lo que sería de 4 de la tarde a 10 de la mañana del día siguiente, y que los días de fiesta serían lunes, martes, nunca, siempre trabajarían fin de semana, sí, sería lunes. Pero él no te dice eso, en realidad, él te dice, se trabaja fin de alterno. Sí. Que tú en ese momento albergas una esperanza y te dice un fin de por la mañana y el otro por la tarde. Exactamente. Sí, como alternando. O sea, va a alternar lo que es trabajar el fin de semana una vez toda la noche y el otro fin de semana mañana y noche. Eso sí, va a estar en una máquina donde solamente tiene el 50% de posibilidad de que se te arrebale dos dedos. Sí, como la guitarra de Black Sabbath. Que tú ya por la veneciana, que nunca tiene todas las láminas bien, esa veneciana, siempre hay alguna doblada para algún lado, ya estás viendo y no ve una empresa muy operativa. No. Dice, no sé si aquí se estarán cosiendo Levis en el subsuelo. Ve mucho monitor, el plastiquito muy amarillo. Sí. ¿Sabes? Que ya cogido y dice... Gente muy para... Gente muy para... Apoyar en el traspalé y esto. Y los sillones, en la butaca donde se sienta el jefe, como muy gasta. Sí, oye, que nos tenemos que ir, ¿eh? Sí, nos hemos envalentonado ahora, claro. Han salido los temas buenos al final. Quedan 3 minutos. Sí, la canción es corta, la canción es de Corrosion, ¿no? Y dura 1:19. Entonces, estamos... Da datos ahí. Sí, el primer dato que voy a decir es que se venga todo el mundo ahora mismo a la jungla, que está ahí encima del Paseo Maragall, creo que se llama Ar de San Martí, número no sé cómo. Encima Maragall, la ocupa de siempre. Y nos tomamos una birra... Que pagarán ellos, eso también hay que especificarlo. Y que este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y luego se puede escuchar en colaboraciónciudadana.com o en el podcast o en Facebook. Que me comprometo, el miércoles que viene vamos a hablar del fenómeno podcast, que lo voy a tener al día. Eso espera. Esta semana lo voy a poner al día. Nosotros volvemos la semana que viene. Chapamos con una canción de Corrosion que vienen dentro de nada a tocar temas de su primera época, de su disco Animosity, de la canción Hungry Child, y volvemos la semana que viene. Adeu. Adeu.